gustatos argi keraunos. Kai metis potos genetos. Tantagar en senos megalo tade soma ti keitai. Zeus protos geneto, Zeus gustatos, argi keranos. Kai Uranu asteruentos. Zeus poetan. Zeus Kephali, Zeus Messa, Zeus de Quanta Tetukai, Quanta Garen Zeros, Megalo, Tavu, Somati, Keitai! weg, fangt der Tee, du Kleid. Zeus, Axigenito, Zeus, Ambrotus, Ebene, der Rümpfe. Zeus, Zeus, der Keil, Uranu, Astiorentes. Zeus, Boye, Panton, Zeus, Gmar, Gross, Armee. Zeus, Pontu, Miza, Zeus, Helios, Ede, Selene. Zeus, Basileus, Zeus, Autos, Panton, Akigenetos. Ende der Mars, Basileus. Enno, Ta, De, Panta, Kuklei, Tai. Kai, Metis, Protos, Genetos. Kai, Eros, Politerpas. Tanta garen zelos megalo tade somati keitai. Thank you.